Las 11 y 5, Juan, y con este frescor tenés que bailar un poquito, te tenés que mover. Yo bailo prácticamente las 24 horas. Bueno, no sé si tanto, pero 8 grados la mínima, 20 la máxima y ahora estamos en 11, o sea, estamos en la mitad. Uno estima que a las 3 de la tarde, no sé si van a ser 20 grados, yo te clavo un 18 a las 3 de la tarde. Mira vos, mira, yo te acabo de clavar una morcilla blanca, así que todo lo que me digas va a ser usado en el solamente con pan. Y no importa cuándo leas esto. No me importa la temperatura, ya no me importa nada. Bueno, Juan, y mañana va a haber una actividad, nos parece a nosotros, importante, muy importante en el Teatro Español, porque se va a presentar el libro póstumo de Edgar Morisoli, que se llama Cantares y Decires de la Gran Aventura. Uh-huh. José Gabriel Santa Marina, sí. Sí, sí. Está en línea, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar un ratito con él para que nos cuente algunos detalles de lo que va a pasar mañana. Buen día, ¿cómo estás? Mauro Monteiro y Juan de Pián. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Y vos? Bien, muy bueno. ¿Estás acá o estás en otra provincia? No se nota que esté acá. Estoy acá, Juan, y llegué ayer. Mirá, llegaste acá. Che, ¿cómo fue esto del libro póstumo de tu abuelo? ¿Fue una decisión de ustedes? ¿Fue un legado y una decisión del Edgar? ¿Cómo fue, José? Bueno, el libro en realidad está terminado desde el año 2020. Uh-huh. Y por diferentes cuestiones se fue postergando la presentación. Por la pandemia, principalmente, sí. 2020. Y después por cuestiones familiares, la partida del Edgar y todo, sí. Llevó su tiempo que la de sangre madure también. La decisión de presentarlo, sí, exactamente. Uh-huh. Así que bueno, llegó el momento y se fueron dando las cosas y bueno, ahora expectantes, con un poquito de ansiedad y una responsabilidad muy grande, porque bueno, presentar un libro del abuelo es todo un tema, ¿viste? Sí, moviliza mucho. Y hace unos días hablaba con tu tío, con Juan Pablo, y me decía que él, además de haber dejado todo preparadito como para la edición de su libro, uh-huh, también había dejado hasta la plata. No, sí, es tremendo. Siempre fue, viste, muy organizado con sus cosas y, bueno, vos lo conocías, Juan, es un artista, sí. Un trabajador del arte que además sus libros son muy particulares porque, si bien ahora todos los libros son costosos, no es un artículo de fácil de pagar, ¿no? Por los costos, además tu abuelo lo hacía en un formato que era muy especial, son grandes los libros con una hoja especial. Exactamente, sí, siempre tuvo ese detalle en la encuadernación y en toda la parte estética, digamos, del libro, siempre fue como algo distintivo de él. Uh-huh, uh-huh. No sigue con la misma línea, es un libro que tiene una portada muy muy linda y unos poemas, cantares y decires hermosos, como dice él, cantares y decires de la Gran Aventura, es el título. Y se van a y esto en el Teatro Español va a ser, además de la venta del libro, la lectura del libro, va a haber un show musical de obras que están en el libro. Exactamente, obras que están en el libro y obras que no están en el libro, porque se fueron dando, o sea, se invita a los músicos que participan del libro, que han... Uh-huh. Han musicalizado poesías del libro, o se han inspirado en poesías del libro, pero que algunos van a tocar lo que está en el libro y otros van a tocar otra cosa para engalanar la presentación. ¿Quiénes son? El libro de póstumo, ¿no? Bueno, está Viviana del Santo, está el coro Médanos y Luna, uh-huh, está estoy yo tocando el vibráfono. ¿Vas a estar tocando vos también? Sí, voy a tocar yo. Bien. Me estoy olvidando. Sí, creo que está Oscar García. Sí, Oscar García. Iba a estar Ernesto del Viso, pero por cuestiones familiares se bajó ayer, en último momento. Uh-huh. Pero bueno, eso. ¿Y vos qué vas a tocar, José? ¿Me querés spoilear? Sí, te quiero spoilear para que la gente vaya sabiendo. Yo voy a acompañar a Raúl Aguirre, que es un tío mío que vive en Barcelona. Va a hacer lecturas de dos poesías. Lo voy a acompañar con una música muy tenue así de fondo. que es una variación sobre una obra de John Cage, un compositor contemporáneo. Y después voy a tocar una milonga de Labrini Fonseca que se llama Alamedas. Ajá. José Gabriel, y te consulto algo que quizás no tiene que ver con tanto con la actividad de mañana, pero sí con lo que a mí me parece que es importante, que es la voz de Edgar. ¿Va a aparecer por ahí en algún momento? Sí, hay videos, hay varias cosas, sí. Ajá, bien. Hay varias cosas. También Delfor mandó un video de allá de México, Delfor Sombra. Yo creo que se va a durar 2 horitas seguro la presentación. Bien, bueno. ¿Y quedó algo de Edgar que no se haya conocido públicamente desde lo audiovisual o desde el audio de alguna grabación que no conozcamos, que esté dando vueltas por ahí? Él tenía esos decires muy muy particulares. Hay varias cosas, no, nunca te deja de sorprender. Hace poquito, yo buscando un libro en Mercado Libre, fíjate, te cuento algo así re loco, encontré uno de los primeros libros que él editó en Buenos Aires, y lo vendían, no sé, no me acuerdo en este momento el monto, pero era carísimo. Y así que lo compartí en el grupo que tenemos en la familia WhatsApp. Digo, che, miren, están vendiendo un coleccionista de libros, el libro del abuelo, no sé cuánta guita. Uno de los primeros libros. Y bueno, viste, nunca deja de llamarte la atención. Sí, vos sabés que cuando yo quise adquirir Obra Callada, ¿no? Que fue el único periodo donde tu abuelo no publicó, que fue la época de la dictadura, ¿no? La represión en Argentina. Él producía tanto que en el único momento donde no produjo nada fue en la dictadura. Y hizo después de la dictadura un libro que se llama Obra Callada. Bueno, Obra Callada es muy difícil de conseguir. Yo lo llamé a Edgar para preguntarle si se podía conseguir, y él lo había comprado en Mercado Libre, no lo tenía más, y él lo había, él mismo, el propio, él lo había tenido que comprar en Mercado Libre, me dijo a mí. Sí, te creo. Sí. No, si es así. Te preguntaba por la voz de Edgar, porque particularmente tuve la posibilidad de hacer una digitalización para el Archivo Histórico Provincial, donde digitalizamos cerca de 7.000 archivos de audio, y por supuesto que estaba la voz de Edgar, que eso seguramente debe estar en el archivo, digo, para acceso público, uno estima que sí, aunque había algunos procesos ahí que faltaban. En ese momento todo ese trabajo lo bancaba el CFI, que ya ahora en esta época no banca más trabajos de este tipo. Y en su momento tuve un pequeño estudio de grabación y lo tuve ahí a Edgar grabando algo, que fue junto con Ricardo Di Napoli, fueron juntos a mi pequeño estudio a hacer una grabación, que la tengo ahí dando vueltas, que tenía que ver con un pequeño video por el tema de los ríos. Te preguntaba por las grabaciones porque está buenísimo que estos intérpretes se puedan escuchar, digamos, en las radios, en los medios de comunicación. Hoy en las redes sociales con un video de un minuto tenés un montón de cosas para decir. Te preguntaba por si eso que no se conoce públicamente, también como ahora van a presentar un libro, se puede presentar en un disco, en un podcast o en algo que aparezca la voz de Edgar. Sí, tal cual. Es que en realidad hay un montón de videos. De hecho, nosotros nos compartimos varias cosas en el grupo familiar. Y bueno, algún día, ahora estamos con lo del libro, algún día encararemos algo así más tirado a lo audiovisual y para compartir en redes o bueno, diferentes cuestiones. Pero sí, hay mucho material. José, Después viene lo de la casa. Eso te iba a decir. Va a ser otro evento también para nosotros. Claro, y te iba a preguntar si... la casa, museo. Te iba a preguntar si ya habías ido a la casa. Anoche estuve cenando con mis primos y bueno, nos acordamos de cosas de la casa y... Bueno, ellos como viven acá me mantienen al tanto cómo va todo y... Creo que faltan 4 o 5 meses para que terminen la obra y después, bueno, vendrá toda la parte interna de los muebles y, bueno, pues poner todo el patrimonio que se entregó a la provincia para que empiece a funcionar como casa-museo. Claro. Y para nosotros va a ser muy emocionante entrar a esa casa de vuelta y aparte porque no, nunca va a dejar de ser la casa de mi abuelo, ¿viste? Claro. Yo voy a entrar y qué sé yo, capaz que me quiero quedar ahí a tomarme unos mates. Sí, porque aparte la van a mantener como estaba. No, sí, o sea, van a hacer alguna pequeña reforma, pero después vas a entrar y vas a esperar que te lea el último poema que hizo. Claro, que me voy a sentar en la mesa y que me cuente, claro, sus planes artísticos, viste, como siempre lo hacía, así que qué sé yo, para mí es uno de mis ídolos, ¿viste? Claro, sí, sí. ¿Y te emociona? Sí. Así que bueno. Bueno, también contento, está bueno emocionarse en momentos así. Sí, está buenísimo. ¿Qué te parece? Estamos hechos de emociones. Lo escuchaba al principio cuando me dieron cuando abrieron ahí la entrevista, que pueden llegar a ser 18 grados. Espero que se cumpla, porque estaba por armar el vibráfono acá para empezar a estudiar, pero digo, me voy a ir a la tarde a la plaza, voy a armar el vibráfono en la plaza y voy a hacer un ensayo abierto. Muy bien. Esa es una muy buena primicia, ¿ves? Así que te entusiasmaron los 18 grados. Si se pone lindo, a las 5 voy a estar ahí tocando en la plaza. Bien, a las 5 de la tarde. Bien. Y sí, yo creo que vas a andar bien con la temperatura. Sí, hasta 21 capaz que hace hoy, ¿eh? Bueno, podemos invitar ya. Es posta esto. Bien. Sí, voy a estar tocando ahí un rato. Listo. Bien, bueno, José Gabriel, muchas gracias, bueno. Y bueno, mañana por supuesto en el Teatro Español, y hoy a las 5 de la tarde, sí, la persona que quiera ir a la plaza lo va a tener, sí, ahí. Sí, y otra cosa, me contaron también, sí, me contó... Sin spoilear, que cuando se termine la presentación del libro, en el hall de entrada del Teatro Español se va a brindar, obviamente, con Arumco. Muy buenos informantes tenés, Juan. Ah, muy bien. Morisoli pone unos vinos. Claro. Sí. Y sí, tiene que terminar así, obviamente. Y por supuesto. Un vino pampeano. Claro, un vino pampeano. Un vino potente, el de Juan Pablo. Muy rico. Bueno, José Gabriel, muchas gracias por tu tiempo con Kermés. No, gracias a ustedes, chicos. Me hicieron reír, me hicieron emocionarme. Así que... Y te dejamos tarea para el hogar. Hay que hacer los trabajos audiovisuales con Edgar. Sí. Bueno, un abrazo. Bueno, por ahí se lo vamos a estar comunicando cuando tengamos Dale, algo. Abrazo, un abrazo para ustedes, muchas gracias. Abrazo, muchas gracias por difundir. José Gabriel Santamarina, el nieto de Edgar, mañana presentan el libro en el Teatro Español y hoy a las 5 de la tarde va a estar probando su instrumento en la Plaza San Martín. Un vibráfono, así que vayan porque no es un instrumento fácil de ver, no es común en todos los lados y menos en la Plaza San Martín, así que vayan. Una atracción para poder filmar un ratito.